Y hablando de calentura, creo que el de este panel, de los cinco que estamos conectados ahora, creo que el que tiene la temperatura más elevada en este momento, el termómetro muy alto, es el actual de T. Uy. Así que lo invito a que nos diga qué opina sobre esto que le están haciendo a Argentina. Realmente es meterle la mano en cada bolsillo y vaciarlo, básicamente. Harto, boludo, estoy harto. O sea, Hijo de puta, boludo. Hijo che, de ¿dónde puta, está boludo. puesto el termómetro ese? Claro, no, no, no, lo que pasa es que vino caliente desde antes, pero bueno, es como que fue regulando a lo largo de esta charla, ya lo escucharon a Matías, a Tincho y al Ruso, entonces bueno, es como que se le pasó un poco, pero igual está harto, dice, a ver, ¿cómo? Explíqueme, vamos, vamos. Ya nos cagaron cuánto, 3 veces. Ya nos cagó, No llevo el historial, pero va. lo que llama la atención en este momento es que sea justamente contra Italia, de donde es oriundo este pseudo Los organizador que italianos no tenemos. ganan nada. Si no es por Super Bowl, no ganan nada. No ganan nada, no tienen equipo, no tienen nada. ¿Será tan así? Yo no lo Ya lo sé. puse, lo puse en la confe. Voy a citar en este momento palabras de la Confe para aquellos que no pueden entrar a la Global Por English. favor. Lo que dice acá, bueno, la víctima de este trajín que estamos sufriendo, Mati Il Cuervo 04, es una vergüenza lo que estás haciendo. Te dejé las capturas del amistoso solicitado y hasta la captura de hasta cuando lo esperé. Y también te puse la captura de todo el tiempo que él no se conectó. Te lo digo ya. Sos una vergüenza organizando. No vuelvo a participar en un torneo como este nunca más. Cortante. Guido, por otro lado, hay que traducir este mensaje si alguno de ustedes quiere ahorrarme el trabajo de... Mati, traduce rápido. Está loco, loco. Fácil, está utilizando una pantalla válida que no dice nada. Y el organizador no está respetando las reglas. Por no hablar de cómo se... Ah, bueno, esto ya es duro, ¿eh? Esto ya es duro. Se está metiendo con que tiene mucha simpatía con el organizador. ¿Será así? Y es duro, hay que es mandarlo a así, la el concha de su madre. organizador dice eso y dice, Guido lo que dice es que con lo que está haciendo el organizador de poner el 0 a 0, los está ayudando, porque no está cumpliendo con las reglas que debería ser que ponga que el partido lo van perdiendo ellos 1 a 0. Claro, y creo que también Y está hace tomando como referencia exactamente, eso iba a decir, a la vieja historia, sí. a lo de España en su momento, que bueno, ese fue un caso creo que igual o peor que el que estamos viviendo,